Bueno, vamos a conversar un poquito de economía con Carlos Melconian, que ya está en línea de teléfono. Carlos, ¿cómo estás? Acá, Carlos Mira, en Radio El Mundo. ¿Cómo te va? Bien, Carlos, ¿qué decís? Che, te escucho muy bajo, ¿eh? A ver si Bubi nos puede arreglar el retorno para ahí, Carlos. Sí. Ahora ahí estamos cambio, mejor. Ahí cambio. Bueno, sí. Bueno. Contame un poquito, digamos, tu impresión de este último intento económico del gobierno con el blanqueo, con los bonos, si crees que esto va a tener un impacto en el mercado cambiario, si crees que va a tener un impacto en el mercado inmobiliario, en el otro bono aparentemente dirigido a la energía. ¿Cómo lo ves? Mirá, lo veo como una secuencia cronológica de desconfianza iniciada en el año 2007, finales del 2007, uh-huh. Si vos querés con profundidad, que como en el caso de la inflación, en lugar de atacar la causa o preguntar por qué, eso continuó hasta que no dio más. Uh-huh. Eso fue en octubre del 2011, que no dio más fue que terminaban por irse 80 mil millones de dólares y ya las reservas no crecían y empezaba a irse a un ritmo mensual insostenible aún con soja. Entonces, en lugar de agarrar para el camino correcto en términos de resolver esa cuestión, indagarse a sí mismo el problema de la falta de confianza y demás, vino el control de cambios. El control de cambio y el cepo es exactamente lo mismo, digamos, uh-huh. Para la visión popular, tenía como objetivo que el Banco Central compre dólares, proteger reservas y pagar la deuda en dólares. Ese fue el objetivo de una medida inadecuada. Bueno, por supuesto, qué sé yo, vos y yo debemos haber hablado media docena de veces. Mi impresión en aquel momento fue siempre que no sabían dónde se metían, porque eso lo único que iba a requerir era profundizar y, por supuesto, que con el tiempo iba a fracasar. Y bueno, y acaba de fracasar el CEPO. Uh-huh. ¿Cómo se mide el fracaso? Se mide en que se han pisado importaciones, se ha prohibido girar utilidades, se llevó a cero el atesoramiento de dólares y se es muy duro con el uso de la tarjeta y todo lo demás. Uh-huh. O sea, hay un proceso de obstrucción entre formal e informal, y sin embargo las reservas siguen cayendo. O sea, han caído a razón de 700 millones de dólares los últimos 12 meses y a razón de 1.000 los últimos 6 meses. Y entonces la nueva escapatoria de este asunto, a mi juicio de nuevo equivocadamente, porque aunque salga bien el blanqueo, que no es mi impresión, uh-huh. Tampoco suma reservas. La idea es que el blanqueo aparece como respuesta, entre otras cosas, al fracaso del CEPO. No precisamente por el bono inmobiliario, sino porque de repente el dinero de la evasión, traducido en dólares, puede venir a parar la reserva del Banco Central. Uh-huh. Pues ahora, no creo, si esta secuencia, Carlos, que vos describís muy bien, digamos que yo la resumo en: para arreglar un estropicio, hago otro estropicio. Sí. Si se da tu predicción de que el blanqueo no va a salir muy bien, entonces uno ya se agarra la cabeza con cómo lo van a intentar arreglar. Bueno, yo creo que lo más lógico y que no está descartado en el modelo, estoy poniéndome el overall. Claro, en cabeza del modelo. Claro, en cabeza del modelo es que continúen obstrucciones cambiarias adicionales, porque como que por temor a que ocurra lo que ocurrió todavía con Chávez en vida, o sea, que parte del oficialismo cree que la devaluación de Chávez moribundo, sí, le hizo perder 700 mil votos a Maduro. Sí. Entonces, la devaluación como instrumento, en el cual no creo, te aclaro, uh-huh. no está bien vista ni la van a hacer, porque han descubierto tarde que ataca al salario, al trabajador y al pueblo. Y por lo tanto la que queda es seguir obstruyendo salidas, digamos, siempre con riesgo, ha de no solucionar el tema y de seguir estancando a la economía. Imaginándonos ahí, por ejemplo, no sé, prohibición completa de uso de tarjetas, ¿qué te imaginas? Y no lo sé, pero alguna cosa más, mirando renglón por renglón se cuentan los garbanzos acá. Qué sé yo, obstrucciones adicionales, ponerle en lo que todavía es egreso. Seguir pisando importación, está complicado de nuevo. ¿Y las fábricas con qué van a laburar? Bueno, es que parte de que la economía ha dado cero es eso. Yo siempre digo, si vos querés crecer la tortilla, no es que para hacer una tortilla se requiere romper huevo. Yo lo metamorfosí, si vos querés hacer una tortilla necesitas dejar entrar papa y huevo, más si no la haces acá. Porque no es paraguas de Taiwán lo que está entrando. Y lo primero que cayó es las importaciones vinculadas a la inversión, las importaciones vinculadas a insumos. Entonces la economía primero tiene el gatillo del propio impedimento, pero luego como que la recesión te ayuda, es como las importaciones de energía. Paradójicamente el mayor aliado para disminuir las importaciones de energía en la recesión. Un disparate, te das cuenta la conclusión disparatada a la que llegás. Que la recesión te ayuda. Una cosa de loco, pero que vos te imaginás que en el relato oficial el tema es, nos proponen medidas recesivas. ¿Entendés? Cuando vos te preguntan algo, ya a esta altura yo ya no sé por dónde arrancar. En términos de las contradicciones. Hoy, y con esto es lo último, Charlie, se dio una paradoja, un contraste más que paradoja importante. Se supo que Petrobras se presentó a pedir guita en el mercado, le tiraron en 5 minutos 50 mil millones de dólares por la cabeza, de los cuales solo usó 11. Mientras YPF, en un periodo bastante prolongado de oferta aquí en el mercado nacional, no pudo conseguir más de 300 millones de pesos, y cuando venció el plazo lo tuvo que prorrogar porque no tenía más que 300 millones. Eso es toda una pintura, ¿no? Sabes, es que al final esas terminan siendo las pinturas, y hasta por ahí no más todavía. Porque la pintura final de la sociedad, del pueblo laburante, es el empleo, el crecimiento, la carestía. Esa es la pintura final, pero yo te diría, en la pirámide, mientras vas bajando del arbolito en términos de involucramiento o entendimiento de temas económicos y demás, esos son los ejemplos que ayudan. Sí, Los ejemplos que ayudan son, salió a pedir la petrolera de acá al lado y le ofrecieron más que todas las reservas de Argentina. Tal cual. O sea, a una compañía petrolera. Y la YPF nuestra de acá coloca bono de hasta 1.000 pesos por persona en el mercado. Es un chiste, la verdad. Por eso te digo que ya los ejemplos son tan ridículos, donde esas dudas de comienzos del modelo que hacían dudar a cualquiera, en términos de si no habrá aparecido en el mundo un nuevo paradigma. O sea, vos te imaginás que las discusiones de los Krugman o del keynesianismo versus el liberalismo en el mundo, etcétera, etcétera, o del conflicto de los bancos internacionales, o de Grecia, o de que lo han querido trasladar acá, para explicar que tenemos la fórmula de la Coca-Cola, son el día y la noche. El día y la noche, o sea, el mundo está en otra cosa, pero total y absolutamente distinto. Charlie, bueno, como siempre, un placer hablar contigo. Sos muy claro y bueno, Me quedaría un rato más, pero bueno, me tengo que ir a las noticias y tengo todo atrasado. Bueno, vamos hablando igual. Así que sí, por supuesto. Te dejo un abrazo y gracias por estos minutos acá con nosotros. Chao, querido, gracias. Chao, chao.